Patria, vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Paren, que tengo que sacar la foto. ¿Qué foto? No, pregunté eso. No, pará, que ahí está, pará, que no pregunté acá, eso. Pará, nunca voy a preguntar eso. A ver, sostenerlo va a ser más fácil. Sostener el libro. Está morfando. Ahí está, con una empanada, perfecto. Mirá, esta es la imagen. Mirando a cámara. Tengo el video, qué idiota, Bueno, ¿cómo están? Sí, no, ahora sostenerlo de vuelta con la empanada, ya vamos a corregirlo. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este maravilloso espacio llamado La Hora Doble. Hoy tenemos un... ¡Uy, qué programón tenemos! ¿Viste eso que arrancan así siempre? ¿Qué programón tenemos hoy? Bueno, esa cara, por favor, mantén esa cara. Ahí está, perfecto, Hoy tenemos un montón de cosas. Contame por qué. Estamos podridos y queremos avisar a todos los oyentes antes que nada. Bueno, estás hablando por bueno, solo. Bueno, está bien. Habría que empezar estamos con ganas de cambiar el tema de con helado. Ah, sí, no. Estoy... Por un concurso más inteligente, más creativo, que ya termina un poco el tema de furufufu con helado para ganarse un kilo de cadores. Entonces dijimos con Félix, vamos a hacer algo, dale, es hora de repasarlo por algo buenísimo, dale, es hora de armar una cosa, dale, buenísimo. Y no se nos ocurre absolutamente nada hace días. Hace días que estamos con ese problema, pero quiero que sepan que eso es principalmente porque estamos enamorados de todos ustedes y no podemos pensar en otra cosa. Entonces lo que quería decirles es que vamos a hacer una de las consignas así, pero ya hablaré más adelante cuando toque. Ahora mismo les estoy contando un poco de lo que me pasó. ¿Por qué nunca se te entiende mucho cuando hablas? Estás pensando en otra cosa, ¿no? En paralelo mientras haces. ¿En qué estás pensando mientras hablas recién? Me duele mucho el ojito. Ahora te duele. Me pusieron hoy corticoides en el ojo. Hoy tengo un día de médicos para variar. Hoy tuviste doble. Me levanté a las 10 de la mañana para un médico en la Swiss Medical y después de ahí del reumatólogo me fui al el señor de los ojos. Y me reconocieron del programa de internet de los domingos. Fue muy lindo. Una oftalmóloga me dijo, ay, pero vos sos famoso. Y cuando dijo eso, toda la gente alrededor del hospital público empezó a como que digamos, obedece a las reglas de la televisión, empezó a decir, ¿y este de dónde salió? ¿Y este qué? ¿Y este quién es? ¡Guido Casca! ¡No! Sí. Mucha gente de San Justo se sacó una foto conmigo una vez y sin saber quién era. Por las dudas. Sacaste la foto preventiva, de forma preventiva, porque estaba con Mario de Candy actuando y dijeron, Mario es de la tele, este debe ser de la tele. Este debe ser también de la tele. Y en forma preventiva, para no perderse nada, se sacaron una foto conmigo. Qué hermoso momento. Sí. Y entonces eso, y el tema es que la doctora que me había cuidado antes, es una señora que se llama la doctora Esperanza, que la amo muchísimo y estaba muy ocupada. La doctora Esperanza me gusta mucho. Me encanta que se llame así, le digo Doctor Hope. Y viene y me cuida como mucho el tema del ojo y me lo inyectó corticoides con amor de madre. ¿Pero en el ojo te inyectan? No, en el párpado, porque es donde está el orzuelo. Pero bueno, está ahí. ¿Duele mucho? Con Esperanza no, Esperanza me trata muy bien. Pero hoy Esperanza estaba como llena porque es como la capa del hospital y entonces no podía con todo, no daba abastos y me mandó un señor que era como un poco menos experto y un poco más bestia y me hizo sangrar el ojito y así como... ¿Te hizo sangrar el ojo? Hizo como... ¿Te duele? ¡Achus! ¿Cómo te hizo sangrar el ojo? Sí, en realidad me sangró el párpado, no es que me sangró el ojo no sangra. No, ya sé, ¿te hizo sangrar el párpado? Sí, qué bruto. Pero terrible, ¿no? Me dio un algodón de decir, lo tiré lo de mi abuela, pero una cosa así. Y hoy estuve viendo después me fui a comer lo de mi abuela y me quedé viendo el programa este, Cuestión de Peso. Ah, viste, es nazi directamente, es nazi, el campo de concentraciones. ¡Vamos, gordo! ¡Aumentaste 10 gramos! ¡Das vergüenza, gordo lastimoso! Viste, es un horror. No, pero escúchame lo que tienen ahora que me parece precioso. Ya me aparece en el auto completado. Es el sueño del pibe, tienen mellizas. ¿Qué pasó? No. Y dice, entraron, te voy a mostrar acá, entraron, son mellizos y pesan 430 kilos. O sea, no, directamente... Muy bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno. No, estoy enamoradísimo. Por favor, ¿esto lo sacaste vos? No, la acabo de encontrar en internet. Oh. No, la quise sacar y estaba sin batería en el teléfono. Pero ahora la voy a postear porque pero es una pesan locura. 430 entre las entre dos. Entre las dos, pero no podés decir eso de que pesan 430 entre las dos. Claro, porque sería injusto para la, y además sería injusto para la que pesa menos. No, y aparte escuchame, porque debe haber una de 200 y otra de 230 que el tongo de hoy se le cae una lágrima. Claro, el tongo de hoy era que pesaban 10 kilos. Vos fíjate lo que es la enfermedad que tienen estos tipos. Tenían que bajar 10 kilos entre las dos. ¿Entendés? Ah, les hacen combo. Claro, entonces van y pesan a una y la otra está con el culo en la mano a ver si bajó de peso, porque si no, las rajan a las dos. Terrible, terrible todo lo que están qué haciendo. Qué espanto, Dios mío. No, la verdad que es el peor programa de la televisión. Qué espanto. Es increíble que esté esto. Bueno, Manuela Saiz está con nosotros, que va a hablar de sexo. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. O sea, cuando hablo con vos, me cambia un poco la voz. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de mentiras del porno. Mirá qué bien, qué interesante, ¿eh? O sea, como tamaños del pene. De todo un poquito. ¿Qué más hay en tamaños del pene? Porque eso de que pedís el delivery y le decís acá está tu propina. Sí, encontré. ¿No funciona? No funciona casi nunca. Yo no lo probé nunca porque no me gustan los que me vienen a mi casa. Pero si un día me gustara alguno, por ahí le decían. Qué calor que hace acá. Tengo un pixero acosador, chicos. ¿Sí? Y pedí en otro lado. No bajo a pedirle. Tendrías que solucionar todo. Pero ¿cómo que? Como te toca el timbre y dices, soy yo. Te dice de abajo. Es una historia compleja. ¿Alguna cabida le diste? No, fue mi cabida. No tiraste ni un... ¿Qué pasó? Fue una guachada de una mi amiga. Hermana. Con mi hermana somos así, viste, como las gordas de cuestión de peso. Fuimos a comprar pizza una vez. Y el tipo le dice, me das tu mail. Ella estaba pidiendo la pizza. Entonces, sí, le dice mi hermana, te lo anoto en un papel. Le anota el de ella mal y le anota el mío bien. Sin que nadie se lo pidiera. Ah. Y al tiempito, a los días, recibo un mail con todos los horrores de ortografía posibles. Diciendo, me gustaría conocerte, no sé qué. Y era tipo una cadena que el chabón mandaba. Y estaban copiadas las otras minas a las que les había mandado lo mismo, ¿entendés? Qué maestro, por favor. Qué genio. Y me lo vivo cruzando en el barrio, ¿viste? Y es onda, todo mira para otro lado. Un estadista. Sí, sí, sí. Qué maestro. Tira las redes, ¿viste? Algo va a pescar. Qué lindo. Y así, ¿no le respondieron en cadena? Porque está bueno responderle en cadena. No sé, nadie sabe, capaz nada. Que no sé responder a ¿qué todos. Qué poco se divierte la gente cuando tiene un hueco para divertirse y no... Totalmente. Pa, pero mira qué aburrido, che. Tengo un pequeño dilema de algo que me pasó hoy y realmente estuve mucho tiempo pensando a ver cómo podría haberlo solucionado. Que es que hoy estaba en el subte y estaba hora pico, entonces estaba todo el mundo muy apretado en el subte. Sí. Y vi el momento... digamos, entre todo el quilombo, mientras yo salía del subte, vi como un chorro relojeaba un bolso y se dio vuelta y se metió. Y era como muy claro que el pibe estaba... Y fue como una situación en la que se metió tanto la gente que no supe cómo manejar ese momento, pero era obvio lo que iba a pasar. ¿Cómo se metió tanto la gente? Había mucha gente en el subte. Sí. Entonces no llegaba a meterme... Y no terminé de entender cómo podría haber solucionado eso de avisarle a la persona que estaba distraída, de decirle, hey, hay un señor que te acaba de relojear. Pero relojear no es un delito. No, pero se estaba yendo y pegó como la U. O sea, relojeó, si pegó la U. De la cartera, no, y pero se tenés metió. Que esperar el momento del infraganti. Está, sí, pero era muy... ¿Viste cuando...? Vos lo ves, uno ve las intenciones. No sé. Anda a la mierda. Quizás es tu persecuta. Déjame solo. Quizás no, es, es que mucho no soy Radio nunca 10. Así. No soy nunca así. Sos re paranoico con los robos. No soy nunca así, pero lo vi como muy claro y no sabía cómo resolver, digamos. Como que pensé en última, lo que tendría que haber hecho era meterme de vuelta en el subte o algo así, pero también tenía que hacer cosas. Entonces era como medio... Y me podía decir, cuidado, te acaba de relojear un poco. No es un porque delito. No es un delito. Capaz delito. Podrías haber gritado, cuidado las cosas, y te bajabas. Sí, una vez gritaron eso y se bajaron los supuestos chorros, y cuando arrancó el bondi tiraron con gomeras piedras hacia el bondi. Fue un momento memorable, muy lindo, que nos depara la Argentina. Estamos con un inglés acá, con Daniel Tunar. ¿Cómo estás, Daniel? Ya vamos a hacer una entrevista. Él es el autor de Collectivization, entre otras cosas, entre otras cosas, autor de gran material de stand-up, pese a que está colgando la garganta ya hace años, pero bueno, vamos a... yo te digo, por si querés participar, ya estás libre, bueno, podés hablar, gracias. Viste, porque estaba... gracias. Cada vez habla peor, nos gusta, porque a medida que pasa el tiempo, estás con ganas de volverte. Vuelvo todo en el libro, viste, entonces lo oral no es lo mío, soy mejor con las manos, digamos, escribiendo. Fuerte lo que estás diciendo, Sí. Sí, bueno, pero, muy lindo todo, Hoy me hice un guiso de lentejas. Qué rico. Vegetariano. Bien. Con tofu. Eso es un campeón. Y con hongos, ¿cómo se llama? Janice, no me acuerdo el nombre de... Shiitake, eso. Hongo shiitake, zanahoria, ajo, cebolla, morada, lentejas obviamente. ¿Qué más le puse? Curry, le puse pimentón, le puse esta, ay, me olvidé de esta especie boliviana que picante, fuerte, que no me acuerdo. Toto. Loco. Algo así. Bueno, muy bien, muy bueno todo. Quería contárselos. ¿Y buscaste la receta en algún lado? No, yo improviso. Qué bueno, me encanta. Sí, bueno, podemos arreglar algo. Me encanta la gente que cocina improvisada. Y además quiero que sepas que ganó Newell's, Eso es algo que vos me estabas preguntando, sí. Sí. Bueno, vamos con la apertura. LR4 Radio Espléndida, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, estudio mayor. Con la conducción de Federico Simonetti, Feli Buenaventura. Y hoy estará en la columna de Seso Manuel Asaiz, que va a hablar de porno y cómo te mienten, que el pillero no tiene una de 40 centímetros. Y viene Daniel Tunar, autor de Collectivization, el inglés que come empanadas y se tomó todos, absolutamente todos los bondis de la capital, y nos va a contar que no tiene anécdotas y escribió un libro igual. Genio, genio y figura, produce en hora doble Alejandro Quiroga, y en la operación técnica está el nominado para los premios Éter entre 250 operadores, el señor Darío Hongo. Hola. Fuerte el aplauso. Vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Espléndida M990. Bien, recibimos todo tipo de propuestas, sugerencias, todo tipo de... A ver, ¿cómo? Locoto me dice acá, Vero. Qué grande. Vero Miliano me dice Locoto. Exactamente, Locoto era la especie. Recibimos todo tipo de sugerencias para ver qué hacemos con la consigna, para el kilo de helado de Cador. Pero me parece que ya estábamos, ¿no? ¿Con qué? ¿Con el...? ¿Qué preferís? ¿Estamos? No, ¿para hoy? Para hoy. Sí, hoy ya tenemos. Tampoco somos tan improvisados, pero... No. Pero bueno, igual ya vayan pensando, si se les ocurre algún concurso bueno, que diga, pues le voy a pasar a los pibes, pásennos, sí. Porque no se nos cae una idea, ni aunque nos pongan patas para arriba, Terrible, una vergüenza de programa es esto. Exactamente, ¿no? Por suerte... La verdad es que sí, ahora mismo estamos como al mismo nivel que se usa. Sí, vuelvan a Dolina. Aquellos que vinieron y se pasaron a escucharnos a nosotros, les decimos vuelvan a Dolina. No queremos que nos escuchen más, porque no tenemos nada. Nos da vergüenza. Más que decir. Vuelvan en un mes. Ayer dijimos todo. Sí. Vuelvan en un mes. Mucho feedback positivo de ayer, ¿Sí? Sí. La gente por la calle no me dijo nada. No, ¿a vos yo, sí? Y yo, las oftalmólogas se volvieron locas. Pero esas no te ven los domingos. No mezclé los programas. No, Urdampilleta me habló, me dijo, muy interesante, y alguien más también. Ah, mira, bueno, un beso grande, sí, siempre siempre presente, Urdampilleta con nosotros, lo queremos tanto. Vení un día y hacerle compañía a Quiroga, que anda necesitando. ¿No? ¿Quiroga? No, Quiroga dice no. Bien. Bueno, mandamos un beso igual. Tenemos tres vouchers de Nakan Pop para los primeros tres que pasen por Freire 932 por la puerta de la radio para llevarse un voucher de Nakan Pop. ¿Qué tiene el voucher de Nakan Pop? Puedes elegir cualquier comida y cualquier bebida del menú de Nakan Pop. Nakan Pop, recordamos, cadena de Rappi Morphy nacional y popular, que tiene una hamburguesa, una promoción de hamburguesa a 9 pesos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que tiene también el café a 5 pesos y te podés tomar todos los cafés que quieras hasta morir, incluso ahí en el propio Nakan Pop, incluso explotar del café hasta que te salga por las orejas, e incluso si podés contener lo suficiente, hacer de mula como en el narcotráfico, tomar café, llevarlo, escupirlo en otro lado y volver y tomar más café y escupirlo en otro lado y así ponerte una famosa multinacional de café. Eso es lo que puedes hacer a través de Nakan Pop. Y también, también tienen los menús de 10 pesos de huevo, todo lo que tiene huevo, todos los menús para gente que es vegetariana pero no vegana, sino ovoláctea, que puede comer huevo. Bueno, tenés todos menús con huevo a 10 pesos fijos desde marzo. Lo único que lo aumenta es Nakan Pop. Bueno, tres vouchers de Nakan Pop para los que se lo quieran llevar en Freire 932, acá en la puerta de la radio, y un kilo de helado de Cadore también tenemos para regalar. El Cadore es nuestra heladería insignia de Avenida Corrientes 1695, Corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo. Helado de Cadore, un kilo de helado para los que sorteamos al final, los que participen de la siguiente consigna, que hoy es Radio con Helado. Radio con Helado. Así, ese fue el día de la radio ayer, así que hoy... Ayer, porque no nos dejan hacerlo como hoy, tenemos que aclarar todos los... Acá Góngora se ofende mucho si vos decís hoy es día de la radio, porque fue ayer, viste, nos corrigió, dijo, no fue ayer, chicos. Ahí está Góngora, ofendido, fue hace 22 minutos que es ayer. Que digo, martes es ayer. A martes es... claro. Ayer, martes es ayer hace 22 minutos. Es martes en algún lugar del mundo. Exacto. ¿Chile? No sé si Chile tiene una menos. Sí, Chile. Sí, tiene una menos Chile. Sí, México también. Mendoza. Sí. No, México tiene más de una menos. Mendoza también, ahora, ¿no? Lo consiguieron. Ah, sí, bueno, Estados Unidos. Estados Unidos, todo lo que está, sí, sí, pero yo no sé si Chile tiene una hora menos o es la misma hora. Ah, es una hora menos, me dice Góngora, que lo sabe todo. Lo sabe todo. Ah, porque te fuiste a Ecuador. No me cancherías porque lo sabes, porque te fuiste a Ecuador hace poquito. Se sabe. Sí, si te vas para ese lado, sí, sí, claro, sí, porque, claro. Mi hermana vive en Estados Unidos, siempre es menos, siempre es menos. Curioso sería si de golpe tienes más, ¿no? Y bueno, el mundo se abriría, bueno, una tontería. Bueno, en fin. Por ejemplo, ¿en qué estábamos? Ah, Radio con Helado. Radio con Helado. Sí, cuando quieras. Y bueno, a ver, decime un gusto de helado que tenga U y que tenga O. Tipo. Para decir algo. Sí, claro. se me vino así rápido. Puede ser con antenas. Frutos del bosque. Víctor, frutos del bosque. Víctor Hugo del bosque. Muy bien. Hugo del bosque, no sé. ¿Qué sé yo? ¿Qué más? Ronnie Arándanos, había dicho yo. Pero Ronnie Arias no es así, nombre de radio. Se lo vamos a aceptar porque está conduciendo un programa. Se los vamos a aceptar. Y es vigente. Y está vigente. Pero si no, Héctor Larrea es así, un hombre de radio. Un hombre. ¿Cómo se llama? Tom Lupo del bosque. Sí. Que todo lo que tiene Hugo lo vamos a usar así. ¿Usted se Matías Alé Mendrado. ¿Escucha radio acá? ¿Matías Alé? No, no está en radio. Matías Alé, no. Matías Martín, ¿qué le? No, Alé no está en el programa. Pero Alé es el exnovio de Graciela Fano. Sí. Vino Macera y después salió con Matías Alé. Sí, ya sé, pero no está en la radio también. ¿Qué sé yo? No sé. Está en la radio. Sería un horror si alguien. ¿Alguien escucha un programa de radio con Matías Alé? ¿Qué espanto? Alguien lo escucha. Programa radio. La verdad me parece un plato. ¿Me equivoco, Quiroga? Bien. Quiroga nunca. Con la conducción de Matías Alé, la co-conducción de Emiliano Reyes y la producción de Jaque Producciones. Eso las noches peor. En Radio Continental. Tan peor que nosotros. ¿En serio? ¿En Radio Continental las tres noches está Matías Alé? ¿Competimos con Matías Alé y no nos enteramos? A ver, ¿a qué hora? Quiero escuchar, no podemos escuchar radio, ¿no? Llamamos el programa de Matías Alé. Sí, habría que... Fíjate si dan teléfonos rotativos si llamamos. Martes a sábado de 1 a 5. ¡Sí! Opa. A la 1, de 1 a 5 a.m. Sí. Le tocó el horario Siberia, pobre Matías. Vamos a llamarlo por teléfono, seguro que llaman. Sí, por supuesto. Yo quisiera escucharlo antes para saber de qué va. Ah, es cierto, a ver si va de golpe de poesía y literatura, sí. ¿No? Y... Sí, sí, a ver si. Sí, quedamos a mal. A ver, ¿cuál es tu poema favorito de Bukowski, Sí, sí. Bueno. Sí, sí. ¿Querías ir más lejos y decir Baudelaire? No. Los gatos. Vamos, Bogotá. En fin, Radio con Helado, entonces. Radio con Helado, el que se le ocurra. Puede ser antena, puede ser micrófono, puede ser Splendid, puede ser lo que se les cante con de Radio con Helado, pero Radio con Helado

innocent goes by surprise. My mentor passed on and passed the one to me. Emergency for my enemies who wanna murder me. Eat the worm, motherfucker, when you burn, motherfucker, better kill me. Don't let me return, motherfucker, trust no man, cause I'll be back, you understand, with the plan in my ace in hand. I want it all, I recall the words from Jesus. You want the juice, better go get it. Don't let it get to your head, embed it, let these words stick. You better be ready to die. I'll take a fucking sip, harsh ain't it, but I never lie. Tequila sunrise, bloodshot eyes, realize we all born to die. So get the money, nigga. Tequila sunrise, bloodshot eyes, realize we all born to die. So get the money, nigga. Escuchábamos Tequila. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Su. Ella le infló el bombo a él. Ah, sí, sí, ayer. ¿Cómo pasó eso? Bueno, son dos transexuales. Una chica que es hombre y un hombre que es chica. Y no sé, parece que se gustan. Y entonces la chica que es hombre. Claro. Le dio más al hombre que es chica. Y quedó embarazado el hombre que es chica. Entonces decían, estamos esperando un bebé, decía el hombre, y se decía así, estamos muy emocionados. Cosa sí. Mandinga, el mundo es un... Está muy bien, yo sigo a Susana Jiménez en Facebook, porque me encanta, sí, es lo mejor que nos dio este país. ¿Sí? Y ¿es lo que más te gusta? Lo más divertido de seguir a Susana Jiménez en Facebook es cuando hace estas cosas, que son muy progre, digamos, para Susana, y después todos sus fans comentan abajo diciendo, estos son animales, ¿cómo vas a dejar que esa gente salga tu problema? Que lo cual es muy divertido. Sí, es muy bueno, sí. En serio. Sí, sí. ¿Comenta eso la gente? ¿Vale la pena? ¡Qué bien ahí! La mataron, ¿no? Susana, pobre. Todas las viejas. Yo escuché hoy que la criticaban porque no les había dado ningún presente por haber estado ni el cochecito. Como que les tiraron, necesitamos ayuda, ¿no? Y Susana se hizo olímpicamente la desentendida. ¡Qué barbaridad, eh! Qué barbaridad. ¿Qué nos están diciendo, Félix? ¿Que señalás? ¿Ya? Sí. ¿Consignas? Sí. Perfecto, todo tuyo. Ahí, así yo bien. Subo la foto en este momento del inglés que tenemos en el estudio y que va a hablar en un segundo nomás de Collectivization. Ya subiste una a Facebook, ¿eh? Ah, ya la subí. Ah, perfecto. Sí, ¿Pero al mío? No. ¿Al mío personal o al de la hora doble? No preguntes entonces. al mío personal. Federico Simón, sí, al tuyo personal, sabes en internet. No, muy buena foto. ¿Eh? Sí. Está muy bien la foto. Muy bien, bueno, ahora la comparto entonces. Bueno. Dale, como quieras. Dale, radio con helado. Sebastián Crespo ha dicho dulce de leche cortinado. Muy lindo. Ah, ok, yo no conozco de radio. Cortina. Cortina, me imaginé. Yo no conozco de radio. Sorry, se está en un programa de radio y no sé de radio. Lo siento muchísimo. No sé cómo manejar esta situación. Pero el que dice a continuación, sí. Sebastián Crespo, que ha dicho Fernando Peña Nana. Many Things, ha dicho El Alo Mir. Es muy lindo. Muy bueno. El Sebastián Crespo ha dicho Crema del Negra Bernás Cielo. Muy bien. Y Radio Bangkoko. Bangkok, una, bueno, la precursora. Y Emma Jones ha dicho Pista Chiche Hellroom, Anten Naranja, Anantena, Ananantena, Mantecrófono. Me encanta. Mantecrófono, muy bueno. Pista Chiche Hellroom, me parece lo mejor Hellroom. De todo. Me parece impecable. Sí, compite. Sí, bueno, no sé. Ah, acá, uff, qué embole todo. Bueno, en fin, yo no puedo hacer esto. No anda ninguna computadora acá, no anda la computadora. Evidente. Estoy subiendo yo fotos en el Facebook, es una locura, en fin. Yo soy la única persona acá que puede tener pensamiento paralelo y estar haciendo varias cosas a la vez, como es obviamente. Gracias. Claro. Me puse a buscar la hora doble y encontré algo que se llama la hora juvenil y me pasa algo muy raro que es parecido a la palabra apéndex, que la palabra juvenil ya no es juvenil, entonces cualquier cosa que hagas, es de fútbol igual, ¿no? Fútbol juvenil, pero cualquier cosa que hagas con la palabra juvenil es anciana. Apague la computadora, ya fue. Muy bueno. Daniel Tuna. No sé usar internet. Está con nosotros, Daniel Tuna. Buenas noches. Nuestro amigo británico. Buenos días, sí, para el operador. Buenas noches. No sé. Depende Técnicamente se dice buen día. Bueno, vos sos muy técnico, así que te no, digo sí, buen día. Sobre todo el operador técnico, ese que nos caga pedos, nos dice. ¿Se dice buen día, Darío? Sí. ¿En Chile cómo dicen? ¿En Chile? Se dice buen día. Buen día. Sí, sí. Buen día. Y si tiene sheshe, mejor. Así. Sí. Bueno, en fin. Viniste a presentar tu libro. Sí. El viernes está en todas las librerías amigas y enemigas. Collectivization. Exactamente. ¿Cómo es? Collectivization. Collectivization. El inglés que tomó todos los colectivos de Buenos Aires. El Tunar. Sí, tomaste el 152. Sí, lo tuve con vos recién. Es verdad. ¿No te acordás? Ay, ¿te acordás cuando nos tomamos juntos en 152? Ah, sí, es verdad. Cuánta nostalgia. Vinimos de San Telmo en el 152, perdón, soy un retrasado. Una vez me quedé dormido en el 152, había una fiesta en San Telmo y había tomado más de la cuenta siendo inglés y subí el libro e intentaba leer Infinite Jest de David Foster Wallace, que no es lo más fácil para leer sobrio ni hablar de borracho. Y en inglés, Foster Wallace, que estoy hablando. Sí, me quedé. Habla el inglés, silencio. Y me quedé dormido y me despertó el chofer en Olivos. Y el problema es que yo, cuando estoy durmiendo borracho, no hay manera de despertarme. Entonces, después el colectivero estuvo 10 minutos ahí. Y por suerte tuve monedas para volver a no pasar nada. Y es verdad, porque no sacó. Esa es una anécdota interesante que no está en el libro, porque no pasó durante el proceso de escribir el libro. Siempre me preguntan, debes tener muchas anécdotas sobre esta experiencia de tomar a todos los colectivos. Sí. No sé si te pasó alguna vez que tomaste un colectivo. Sé que sos muy rico, vivís en Barrio Parque con Susana, pero los que toman colectivos generalmente es muy aburrido. Y puedes tomar 10 colectivos en una semana y no pasa nunca absolutamente nada. Sí, entonces tengo como dos anécdotas, que es uno del 59, que el chofer que le pegó una piña al chofer de 60, y otro del 46, del pibe que pasamos por la villa y subió un pibe con su propia silla y se prendió un faso en el colectivo. ¿Un porro? Sí. Ajá. ¿Se dice porro ahora? Yo no, porque faso... En mi época decíamos faso, ¿no? Faso también puede ser de tabaco. Ah, ¿sí? Antes se llamaba tabaco. Ah, menos mal, porque hablo mucho de fumar faso en el libro. No, si se pone... Si lo va a leer mi suegra y va a estar en problemas. Pero le puede ser que era un cigarrillo solamente. Ah, hablas mucho de fumar faso. Eso le preguntaba yo, porque yo le preguntaba... Bueno, si no tenés anécdotas, ¿cómo fue que escribiste 400... páginas sobre tomarse colectivo sin? Y entonces quería leer uno, este que señalaste, que es cortito, el 15, ¿no? ¿Cuál es el 15? Es el de... Esta parte. ¿Qué parte? Acá. Hay una calle llamada Cucha Cucha. Ah, perfecto. Tiene todas reflexiones de este tipo, ¿no? Este está en el 34, que va a Palermo a Liniers. Y en un momento sobre el final de esa reflexión sobre el colectivo 34, nos dice... Como consecuencia de estos días felices en el hostal, siempre tuve una gran simpatía por la paternal. Con rima y todo, muy lindo. Sobre todo porque me confundo la paternal con Caballito y Villa Crespo. Es algo que le sucede a muchos porteños, no te preocupes. Yo siempre digo que vivía en la paternal cuando en red vivía en Caballito para ser medio rudo. ¿En dónde vivías? En la paternal. La paternal. Yo me mudo a Villa Mitre, pero digo que vivo en la paternal para sigue usted. Bueno, hay una calle, entonces te hablaba de la paternal, ¿no? Hay una calle llamada El Alfabeto, que inspiró la canción Alphabet Street de Prince. Hay una canción llamada Cucha Cucha. Cucha, me informan confiablemente mi amigo espía Brandon Therum, significa calle en el idioma uzbeco. Entonces la calle Cucha Cucha es la calle calle calle. Este es el cartel de calle más fotografiado por los visitantes uzbecos en Buenos Aires, quienes luego muestran dicha foto a todos sus amigos en Tashkent. ¿Cómo se dice? Tashkent. Tashkent, entre muchas risotadas y golpes en los muslos. Bueno, todas reflexiones así son. Es más así, impecable. Impecable. Vamos a leer un poquito. A ver, al azar, elijo un bondi al azar. Sí, adelante. Vamos a elegir uno que sea. Lo que tiene que... Este lo veo cortito. El 93. Bueno. Este es un 93 vintage, dice. Con su chapa de Mercedes abollada, asientos negros y ni la menor sugerencia del color amarillo que tanto arruina el interior de la mayoría de los colectivos. Como soy medio daltónico, nunca desarrollé una clara idea de qué es el color beige, pero voy a describir tanto el interior como el exterior de este colectivo como beige, porque seré daltónico, pero soy tus ojos, querido lector. Soy tus ojos. Y no te los olvides, salvo cuando leas este libro. Ahí puedes usar tus propios ojos. Este colectivo se ve y se siente como el tipo de colectivo que Robert De Niro manejaría en una película donde interprete a un colectivero humilde y trabajador que lucha para que su hijo no caiga bajo la influencia de un mafioso del barrio. Si alguna vez existiera tal película. Es muy bueno. Igual lo cagaste un poco con tu lectura. Sí, la ¿sí? verdad es que sí. Hablas cada vez peor. ¿Querés leerlo? No. Pero también tiene acentos duros y falta de suspensión. ¿Querés leerlo vos, Félix? También tiene acentos duros y falta de suspensión, lo cual sugiere que va a ser un largo viaje hasta Avellaneda. De hecho lo es, aunque por lo menos es un viaje que transcurre sin incidentes. Va un consejo: si estás pensando en volver a casa en el 93 mientras el sol se pone sobre Avellaneda, ten en cuenta que a diferencia de cada colectivo que tomaste hasta ahora desde Avellaneda, el 93 no para en la avenida Mitre, sino en la avenida Pavón, encontrándose dicha avenida al cruzar un puente peatonal que normalmente no elegirías cruzar a esta hora de la noche. Esquivarás la atención no querida de tres jóvenes que se te acercan con aires amenazantes, parándote en la parada de otro colectivo y fingiendo intenciones de tomar dicho colectivo. Caminarás por tres cuadras semiabandonadas hasta un galpón donde habrá algún tipo de matiné, donde varios jóvenes pulularán en estilo que tienen los jóvenes de pulular con cara de malvivientes, y sentirás que tu seguridad está a punto de ser fuertemente cuestionada. Desde dicho galpón caminarás probablemente por la cuadra más riesgosa por la cual hayas caminado fuera de una villa de emergencia. Te acordarás de que hace tan solo 24 horas que te recuperaste de una diarrea y que dicha recuperación amenazará con un sufrir un revés si tu presente sensación de miedo sigue mucho más. En este momento descubrirás para tu eterna dicha aquel indicio perenne de la civilización y de la salvación. La mujer que se siente en el umbral de su casa tomando mate de una pava, ella dejará momentáneamente de reprender a su hijo para contestarte que la avenida Pavón está meramente a la vuelta de la esquina. ¿Viste? ¿Dónde está el globo? No encontrarás dicho globo ni entenderás un carajo la referencia, pero Pavón sí la encontrarás. Una avenida como cualquier otra, algo rotosa, pero por lo menos poblada de gente humilde y trabajadora. Fumarás un cigarrillo altamente deseado antes de que el 93 nocturno, con su iluminación de boliche y ritmos de reggae, te devuelva a Saavedra. Y son todas observaciones ahí por el estilo. Sí, la idea era más o menos capturar eso que te pasa cuando estás en un viaje de colectivo de una hora y media. Cuando pasan por tu cerebro un montón de cosas no relacionadas, estás pensando en una cosa, después ves otra cosa, empiezas a hablar en Evita Perón, después ves un póster de Pimpinela y empiezas a pensar en eso. Y todas las ocurrencias y momentos que pasan en el colectivo también, que sube un tipo vendiendo caramelos o fumando drogas y esas cosas. Y trata de comprimir todo eso en un capítulo que describiera ese momento. Qué bueno. Sí, eso. Y esto te pasó en Avellaneda, ¿eh? Este es para un inglés, para un argentino ya tiene lugares. Sí, ya tiene. La parte esa de Pavón, además, que mencionás de Avellaneda, sí. Es una parte hardcore, pues, porque ni bien cruzás el riachuelo. Es... Sí, igual estuve en peores lugares. Sí, digo, ¿dónde estuviste? Ahora estoy tomando todos los trenes de Argentina. Que ahora estás haciendo... Te había contado en abril cuando empecé este proyecto, y vos me decías, cuidado cuando vas de Temple a... Sí, ahí, en, ¿no? En el Belgrano, sí. En ese, que sigue, que va de Temple sí, a... Sí, Belgrano Sur, en no, Roca. No, es una línea roca, pero especial. Sí, que va muy, muy especial, sí. Que va por una zona más marginalizada del conurbano. Y fui con un amigo y fui bastante temprano. Y había policías en el tren y eso. Pero igual es un tren que es como 20 minutos viajando por una villa sin fin. Sí. Y no pasó nada, no tengo ninguna anécdota para contarte. Pero, el hombre de... pero cuando leí ese capítulo es muy gracioso. Te lo juro. Soy bueno con las manos. ¿Lo escribiste vos en castellano? Hace 10 años. Sí. Sí, en Argentina, ¿no? 15 años. 15 años, escribo mucho mejor de lo que hablo, entonces no pienso en español, que... Mira. Sí, lo escribí en lo iba escribiendo entre castellano e inglés según las ideas que me ocurrían, que algunos funcionaban mejor en inglés y otros en castellano. Y después llegaba a casa y volcaba todo en castellano, el primer borrador, y después lo traducía de vuelta a inglés, porque si algo me resultaba tan aburrido que no tenía ganas de traducirlo, significaba que iba muy aburrido para poner el libro. Eso me ayudaba a editar, y después lo traducía de vuelta al castellano con los nuevos chistes que había agregado en inglés. Entonces costaba un huevo escribir el libro, realmente tardaba mucho, pero funcionó, porque de esa forma como que me iba editando a mí mismo, y al final cuando lo pasé a la editorial, pasaron 9 meses hasta que lo sacaron en el libro y no cambiaron una palabra. O sea que la edité tan bien que no me sacaron nada. ¿Cuánto tiempo te llevó hacer el escribirlo? Esto fue en 7 meses. Yo lo quise hacer en 6 meses. Empecé el 21 de septiembre de 2011 y quería terminar 21 de marzo, o sea, para que sea primavera y verano. Pero se me hizo largo y tuve un mes más, que es parte 3, otoño, en el libro, que es bastante lindo, pero es como el final de la historia, se va muriendo. Y terminé en 7 meses. ¿Y pensás en castellano? Te iba a preguntar eso, porque... Esa gente pregunta mucho eso. Creo que uno llega a un nivel de idioma como el mío, cuando deja de pensar realmente en un idioma, sino en un concepto, en el concepto, una imagen. Claro. También te preguntan si soñás en castellano. Varía, depende con quién estoy soñando o con quién estoy discutiendo en la cabeza. A veces estoy discutiendo en castellano, a veces si estoy discutiendo con mí mismo puede ser en inglés o a veces en francés, ¿viste? Para practicar, para no perder el idioma que tanto me ha costado aprender. Qué grande. Bueno, ¿y qué? ¿Cuánto es la tirada del libro? De Collectivization. ¿Qué cosa? ¿Cuánto es la tirada? ¿Cuántos libros ejemplares hay? Creo que son 2.000, me habían dicho 3.000, pero mintieron porque dicen en la primera página que son 2.000. Es una editorial inglesa, Reservoir Books. No, es de Random House Mondadori. El Reservoir Books es un imprint de... Es una imprenta de Mondadori. En realidad es sudamericana, básicamente. Sudamericana, sí, es la misma editorial. Pero ya, tipo, hay como 12 editoriales que quieren en el mundo ahora. Está Random House Mondadori Penguin y el otro. Sí. Entonces, y Planeta, la que tiene Planeta, claro, que no sé cuál es. Sí, sí. Claro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿En todas las librerías? En todas las librerías, casi todas, a partir de este viernes. Y quizás el sábado, pero el sábado. No lo requeré porque se va a agotar enseguida. Collectivization, así como suena, con Z, es el libro de Daniel Tunard, que estuvo con nosotros acá en la hora doble. Muchísimas gracias por haber venido. ¿La muestro en la cámara? Sí, por favor. Tande, ya volvemos. Chiste de radio. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Firulais! ¡Firulais! Señora, ¿por dónde empiezo? El chongo a domicilio. Llamando dentro de las próximas 2 horas, incluiremos en esta formidable oferta el chongo comprensivo. 5 horas de escucha garantizada para contarle todos tus problemas. Y bueno, nada, la hija de puta de contabilidad me tiene idea. ¿Viste que te conté la del otro día, la del cuarto B? Bueno, esta es mucho peor. El chongo a domicilio. ¡Firulais! Espacio publicitario. Estimados oyentes, queremos anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta. Se viene la votación a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios Éter siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premio Éter 2013. Reconociendo a la radio y a quienes la hacen. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abiertas. Thank you.

Suena todavía George Clinton and the Parliament Funkadelics. Qué copada que era el aspecto de este señor. Everybody, todavía lo es, ya tiene 8470 años y sigue con sus rastas de colores. Qué campeón, lo banco, pero muchísimo. Muy bien, muy bien. Radio con helado tenemos. ¿Cuáles son las consignas que nos están llegando? Yes, las consignas con helado. Vamos desde... ¿cuál fue el último que leí? Acá. Almendrado Quiroga tenemos uno. Mira vos, qué simpatiquillo. Entrevista a Montana, pregunta Tammy Stern. Creo que sí, todavía va. No entiendo este juego. ¿Promoca? Sí, entran todos. Sí, pero me encanta cómo sigue en una tangente. Voy a leer todos los de Tammy Stern primero, tratando de entenderlo. Column Nutella. Tomé mucha cerveza, no me lian al aire. Uy, no, tarde. No te estamos leyendo, ¿no? No te estamos leyendo al aire. Persicange. Me encanta. Totalmente. Una tangente muy lejana. Manuel Saiz, que ha dicho Ronnie Arián, danos cómo me costó. Y acá tenemos también. Ahí tenemos todos. El que era Almendrado Quiroga era de Angie San Martino, que no lo llegué a decir. Sol Semilla además nos dice: menos mal que tenemos este inglés con tanta calle y desopilante humor. Al fin importamos a un genio con tanto para decir. Arroba la hora doble. Es lo más. Desopilante humor es muy lindo. Es un lindo término. Muchísimas gracias por haberlo mencionado, Sol Semilla. Bien, es importante que promocionemos dos cosas. Una, nuestra autonominación para los premios Éter de la radio. Hoy es el día de la radio. Nosotros nos estamos postulando. Creemos que somos el mejor programa de AM tarde noche. Así nomás. Y sí. Yo creo que soy el mejor conductor. No así, la mejor labor humorística la tiene Feli Buenaventura. Y el operador, nuestro operador, que es el mejor de la franja de AM. Sos un chanta. Tarde, noche, señor Darío Góngora. Todo eso lo puedes votar en www.lospremiosdelaradio.com.ar. Ahí los premios de la radio, vos pones tu nombre, te acreditas, pones que sos oyente, pones que si querés que trabajas en radio, da lo mismo, creo que sí, votas más si pones que trabajas en radio, y ahí nos votas a todos nosotros. Me parece. Y a su vez, el señor Félix Buenaventura quiere pasar también su propio chivo, porque vamos a contar la historia de... Vamos, digo, por favor, por favor, a contar. Pone la columna que corresponde. La cortina que corresponde a este momento dramático que nos va a contar Félix. Sí, yo te explico. ¿Querés que te entreviste o querés hablar vos? No, entrevístame, por favor. Estamos con Félix Buenaventura, quien vivió un dramático caso hace dos semanas. Sí. En su casa, ¿verdad? En su casa. En una de sus casas, él tiene más de una propiedad. En ninguna de él, pero... Ninguna mía, pero tengo llave de todas. En el barrio de... San Cristóbal. Él se encontraba en un ágape, en un mitín, uh-huh, con amigos. Que organizaron entre ellos y dijeron, caemos todos en lo de Félix. Claro que sí. Claro. ¿Y yo quién soy yo? Excepto un gran amigo. Sí. Es que es lo que lo define. ¿Qué pasó? Eso. Estaban en medio del mitín. Uno trajo un vino. Típico de mitín. y otros estaban viendo videitos en la compu. Qué divertido. Sí. ¿En qué compu? La mía. ¿En su compu? ¿Qué marca? Es una MacBook Pro. Una MacBook. Que son caras, ¿eh? Son las más caras que están en el mercado. Son muy caras, tuve mucha... la traje de afuera. Y todos estaban en plena risa. Sí. ¿No? Plena... Igual es cara afuera. Sí, pero no es tan cara. Ahí no se nota tanto la diferencia. Mm. Así que, por favor, esa pastillita te la metes en otro lugar. ¿Y entonces? Y resulta que uno, en un tironeo de cables... ¿Cómo tironeo de cables? Sí, estaban siendo adolescentes y jugando a la PlayStation. Y tiraron... Tiraron un cable. Un cable. ¿Ese cable? ¿Qué pasó? Empujó una copa. Empujó una copa. ¿Y esa copa a dónde se derramó? En el teclado... de mi computadora, con la que edito videos y trabajo y vivo y disfruto de todo lo demás. ¿Y se te hizo? Percha. Percha. ¿Lloraste? No, pero me puse muy angustiado, en muy mal humor, y tengo muchos proyectos y además de trabajo todo ahí, con lo cual solo puedo comprar una computadora que sea del mismo calibre, digamos. Exactamente. Mm. Lo cual es un problema en este país. Es la madre de Faith que está llorando. ¿Cómo? Esa es mi madre, que hoy me preguntó muchas cosas al respecto. Y ya decidí no responderle en un momento, como basta, no quiero más recordar esto. ¿Cómo culminó la meeting? ¿Siguió? ¿Pudiste continuar? Yo me fui a una habitación y mis amigos se quedaron ahí y entendieron que estaba todo mal. ¿Hiciste intentos de resucitar? La llevé al lugar, al mejor lugar posible, con un contacto como para que hagan todo lo posible, y no. Vamos a gusto. Pero ahora vamos a cambiar entonces la exactamente. La ¿qué cortina? Es lo que sucede. Hay un atisbo de solución, hay una luz. Sí, there is a light that never goes out. Ahí está. Ahí está. Voy a hacer una función con amigos. Ahí está. En el Café Rivas. Ahí está. Y la gente puede poner de 50 a 100 pesitos. Eso. Todos comprarle la compu. Para comprarme la compu nueva, con la que me comprometo a hacer una cantidad de cosas, ¿eh? Sí, exactamente. Voy a estar haciendo, por ejemplo, el podcast que estoy preparando, que va a ser con comediantes. Y prometo una primera temporada preciosa que ya tengo palabrada de muchas personas. También seguiré editando videos de tonterías y subiré de los otros shows en los que estoy trabajando. Perfecto, si usted quiere que si siga desenvolviendo como artista, que siga siendo un verdadero... Y retomamos la columna de cómics. Ah, sí, y retoma todo y vuelve a la alegría y la felicidad, todo en una función a beneficio propio. Uh-huh. Organiza su propia función a beneficio. Me parece, porque tampoco voy a hacer a todo el mundo decir, vamos a hacer una vaquita para comprarme una compu, porque yo no tuve nada que ver. Entonces decidí ir en aquella dirección, me pareció lo más lógico posible. Antes que andar pidiendo. Así es. Entonces, desde el Café Rivas, esto es Estados Unidos 302, el viernes, el viernes 6. De la semana que viene, viernes 6. Actuar Julián Lucero, probablemente Charo López, no tengo idea de nada. ¿Horario? Todavía. ¿Tampoco? 10 de la noche. 10 de la noche. Perfecto. Ahí ya se pueden conseguir las reservas, porque se va a llenar probablemente, así que si quieren reservar, lo pueden hacer al programa. Yo pueden tengo comunicarse. Una idea. A ver, ¿cuál? En Funes y La Maga va a estar Chicas de Pie, que es el grupito que conformé, y va a ser más temprano. Entonces puede seguir la caravana solidaria para ir a ver a Félix y divertirnos. Todos lo ayudan, todos ayudan al pequeñín. Así que, bueno, exactamente. Nada, queríamos hablar de eso. Vamos a un tema y volvemos en un ratito. I won't say no more, or make it hard.

Bien, llegó el momento más esperado de la semana. El momento que vamos a hablar de sexo con nuestra sexóloga sin diploma. ¿Se estudia en algún lado sexología, no? ¿No? Tenés que estudiar, creo, medicina y después sexología. ¿Quién va a tener el título de médico de todos esos que salen a hablar de sexo? Para que me clavo 7 años y una residencia y después te... Y después mando todas las otras opciones de carrera de neurociencia. Sí, me la paso por el perineo y me voy directo a... Si no, hay gente de otras disciplinas, como, no sé, urólogos, psicólogos. Claro. Creo que es un... El urólogo es un médico. Sí, es una especialización. Es un médico, pero capaz que no hace... sexología. Psicólogo, ¿entendés? Ya es un poquito maladre. Sí, psicólogo maladre. Psicólogo, psiquiatra es zarpado. Sexólogo por correspondencia creo que sería el más atinado, me parece. Nutricionista yo. También, ¿eh? Está ahí que cualquiera te dice, no, mira, afloja con las harinas. Afloja con las harinas, ¿eh? No comas tantas grasas. Y azúcar blanca, trata de que menos. No mezcles harinas y con proteínas. No mezcles, eso es clave, es clave. El alcohol fija las grasas, pero no tanto como dicen que fija. Eso, y verdura. X alimento le da un gustito copado. Sí. Eso. La fibra te hace mucho ir de cuerpo. Eso. Y el mate también. Eso. Bueno, en fin, hablando de mate. El tema del día de hoy es las mentiras del porno. Encontré una nota en un espacio que se llama Entre Mujeres. ¡Ah! Hubiéramos empezado por ahí. Usted, resulta que usted, lo que usted hace es el mismo choreo que venimos haciendo nosotros. Una vergüenza. Una vergüenza que venga y se especialice como columnista. Practique toda la semana lo que va a decir. Traiga anotado el papel todo y saca las notas de nuestra fuente de inmediata. ¡Olala! Y no, te pido, no, por favor, ni ¡olala! Ni Entre Mujeres. Ese es nuestro rubro. La pavada de eso. Pero bueno, hay que... Hay que hacerla. En fin. No, y hay que también retomar un poco para dejar de que ¿de circulen qué? Ciertos, ¿no?, discursos que ya están como sobredimensionados. Sí, sobredimensionados. Y a mí lo que me interesa también es cuando circulan estas cuestiones de mucha visión de la mujer, que se supone que es la visión femenina por antonomasia, sí. Está bueno también incluir la perspectiva de los hombres y... también aflojar un poco en decir, esto que me estás diciendo, no. Y encontré algunas cosas, busqué otros datos estadísticos en relación a la temática del porno. Y bueno, quiero compartirlo con ustedes. Quiero por compartir favor. Anécdotas, experiencias y ¿cómo datos anécdotas, experiencias en revistas porno? No, en revistas pornos no. En relación a la temática porno. Ah, ¿tiene anécdotas? Puede haber. ¿Grabó un video? No tengo ningún video, espero. ¿Qué clase de sexóloga que no experimenta? No tengo yo en mi poder y espero que, que nunca me pase de que circule algo. Qué momento, ¿eh? Imagínense si se hace famosa. Y bueno, ¿qué va a ser? No, era joven, sería feo. Experta. Oh, lindo. Bueno, y entonces... para el mundo. Sí. ¿Qué nos trajo? Bueno, entonces vamos a recopilar y a hablar un poco de las mentiras que propone el porno. La gran mentira, que yo creo que es una de las que más me violenta, es que todos los hombres son XL. O sea, que es lo que transmiten las películas porno. Bien. En todas las películas. Sí. ¿No? O sea, que no hay, digamos, un estándar tirando a chico en ninguna porno. No. Sí, ¿eh? En la porno el que tira chico pierde. Sí. El que tira chico. Incluso está el enano, pero el enano que viene... No, el enano, no, olvidá, el enano es el peor de todo, el enano flor degenerado. Sí. Sí, no. Bueno, y... Primero, lógico, sí, obviamente, se ven cosas verdaderamente impresionantes, que no se lo recomiendo a nadie. Y que también generan, yo creo que... Las mujeres muchas veces somos muy hipócritas entre nosotras. Y que más allá de que absolutamente. De que se genere esto de decir... es una tontería creer que una va a andar por la vida creyendo que son todos así. Claro. No es real. Pero no es algo que entre las mujeres digamos tanto. Como que aceptamos esa imagen y como que la ponemos en algún lugar que no está bueno ponerla. Porque la realidad es que si nos... referimos a las medidas, yo busqué cuál es el promedio de un pene erecto y de un pene flácido. Qué horrible palabra, flácido. Flácido es muy linda. Muy ¿sí? linda. ¿Les gusta? A mí me encanta, flácido. Es mi palabra favorita. Sí, sí, a mí es después de tullido. Sí. Es mi prefe. Es muy lindo para nombre, ¿no? Hola, ¿qué tal, Flácido? ¿Cómo estás? Flácido. Te Flácido. Saludan y te aprecian. Hola, ¿qué tal, Flácido? Sí, sí, sí. Flácido. Sería la poesía. Bueno, y. Lo aclara, sería la poesía. Sí, sí, sí. Encontré. Ya está llorando. No, me atraganté un poquito. Bien, es ideal para su columna. Sí, atragantadas. Encontré que el tamaño promedio de un pene erecto va desde los 12 a los 18 centímetros. Bien. Que no tiene nada que ver. Es un montón de distancia, es un montón de diferencia. Sí, sí, sí, sí. Entre los 12 y los 18 es sí, un sí, sí. Hay un abismo, hay 4 centímetros, que para 12 es la tercera, o sea, es un tercio más del... Calculalo en kilómetros, como tipo... Claro, es entre 120... Te dejo entre 12 y 18 kilómetros de la radio. ¡Joya, vieja! Sí, sí. Es entre 120 y 180 kilómetros. La paso muy mal. Bueno... Mientras que la circunferencia es de 12 centímetros. Para mí... ¿Cómo la circunferencia? Circunferencia, la vuelta al perro, digamos. Pero para mí es un montonazo. ¿Cómo circunferencia? Eso. Circunferencia. ¿De 12 centímetros de circunferencia? Sí, para mí... ¿Cómo 12 no, centímetros? No, hay un error, pero escúcheme. Es 12 centímetros de circunferencia, es una cosa así. ¿Cómo va a haber una cosa de 12 centímetros? A ver, razonemos en conjunto. No, porque, no un 12 centímetros por 12 centímetros, además de tener un área de 144 centímetros cuadrados, estamos hablando de un pene cuadrado. Es una pelota de contact. Es una pelota de contact. Estás hablando de un pene que es una pelota de contact. Es el pene cuadrado, el famoso. ¿Viste? Y Quiroga nos muestra cosas, deje de mostrarnos cosas de es imágenes. Obvio, yo sé, me imagino que si mide lo mismo de ancho que de largo es algo cuadrado. Quiroga, no necesito que me hagas un... así. Qué vergüenza, las cosas que hay que ver. Bueno, y Flácido puede ir debe ser 5 centímetros de los 5 a los 10. Pero... Flácido puede ir a los 5 a los 10. Sí, sí, sí, sí, también, bueno, quiero decirle una cosa. A ver. Por, uy, lo general, la mesa. Por lo general, el que con 10 es flácido, después se levanta y no le va, no crece mucho, ¿eh? Entonces, el que, ah, okay. Sí, sí, está el famoso que solo se levanta, pero sigue en situaciones claro. Parecidas. No, pero es distinto, claro, es distinto. Sí. También está el sorpresivo, que se veía chiquito y de repente es ¡zarán! Sí, sí, sí. Sí, bueno, esa era una de las cuestiones que decía. Me gusta el zarán, ¿eh? Zarán, sí, soy muy onomatopéyica, sí. Perdón. Que decían en el libro que de la sexóloga que chequeé, decía algo así como que no hay que esperar que sea siempre el tamaño ese, sí. Que puede variar, que no porque vos veas capaz un pene flácido, eso coincida con lo que vaya a pasar después. Claro. No es cierto. Tampoco flashies. Vamos a ir leyendo. No, pero de verdad puede ser. Vamos a ir leyendo mientras avanza la columna los mensajes de los oyentes, porque si no nos tratan de temas que quedan viejísimos. Dice Cecilia Lanciofani, que no sé si la conoce. Sí, la conozco. Es la chica que le dio mi mail a... Estoy tratando de entender esto, hermana. Te escucho atentamente y espero poder aportar algo. Vos no aportaste nada, Lanciofani, no aportaste nada. Cuando tenías que ponerte los pantalones largos, le pasaste el teléfono al del delivery. Está y no todo se mal. Acuerda, eso es lo peor. No se acuerda. Me dice, ay, no me acuerdo. Y bueno, Juno, que vamos a leerte cada tanto, Juno, porque si vos te cagas comentario, manda uno. Dice, ¿cómo sabe que el enano es un degenerado? Pregunta. Y que no sé, es obvio. Es fetiche. Es mejor acostumbrarse a la chiquitita, cosa que después, wow, dice Juno. Y sí, sí. En fin, bueno. Preguntas. Recibimos más preguntas que aportes. Bueno, dale. Bueno, dato curioso: el pene funcional más chico registrado en la historia es de 6 centímetros. Y el más grande es de 28 centímetros. ¿Qué? El más grande de 28, echando por tierra la teoría de los 30 y pico. Sí. Sí. Ese es un papel, es un montón igual 28. 28 es muchísimo. Es demasiado, chicos. Igual. ¿Quién era? Porque había el gran famoso este, Long John Silver era el... Long John. Se llamaba así, te juro por Dios. No, y después estaba el actor porno, no me acuerdo ese, que era con apellido italiano, famoso. Ah, sí, sí, sí. Que no me acuerdo. Sí, sí, doble tumba ese. Estos datos no los tiene, Quiroga, te sabe temperatura, humedad, eso no. ¿Cómo era que se llamaba? Quiroga, Góngora, bueno, no se preocupe. Ahí está, Quiroga. Ah, usted... Rocco y Freddy. Quiroga lo sabe, ¿vio? Estaba bien, estaba mal orientado físicamente, pero... Sí, pero es eso, sí, es Rocco y Freddy, que además suena sifón, ¿no? Y doble tumba. ¿Doble tumba? Y sí, debe. ¿Una para él y una? Muy bueno. Un cajón más chico, pero... Sí, un honker, claro. Sí, una cajita de zapatos. Claro, y es que ese tipo de cosas, o sea, tenés, te clavas un Viagra y... Me gustan como esas cartucheras, ¿te acordás esas cartucheras de madera de la primaria? Esas que se abren así, en una de esas lo enterraron en la cartuchera. Bueno. Qué bueno que después vaya a una primaria, ¿no? Esa cartuchera. Se confunden. ¡Mío! ¡Oh, no! Bueno. Bueno, lo que a mí no me parece que está bueno es que se haga la araca de esto. De... Suele pasar mucho. Yo si te tengo 28 te hago la araca, pero sabes bueno, que vengo pero... en pija directamente a la radio. Digo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué ¿cómo tal? Anda todo? ¿Viste? Para que me acomodo la bufanda. ¡Ups! 2 grados bajo cero hace Fede. Sí, sí, por favor. Pero... Yo me la dibujo por afuera del contorno en el pantalón. Le dibujé carita. Sí, totalmente. No, pero hay una realidad que... no es fácil. O sea, los tamaños demasiado grandes. En mini. Me empiezo a manejar en mini short. Y que asome. Mini short. ¿Sí? Mini short o mini pollera, claro. Mini pollera y que asome. Hola. Mini falda. Ahí está. Salía la palabra. Mini falda sería muy agradable. Mini falda. Tristísimo. Oh, por favor, adelante. Sí. Una de las consultas que había decía que... Una chica que decía que su novio tenía un pene demasiado grande y que ella sufría, o sea, y que no, que sentía que tampoco podía producirle placer a él por esta cuestión de que sentía dolor y no disfrutaba tanto el sexo. Claro. Es una realidad que muchas veces pasa que, no sé, entre amigas dicen, ¿y cómo venía? ¿Y cómo venía? Todo muy dotado. Siempre se espera, ¿entendés? Sí, un termo. Sí. Y no está bueno. No está bueno porque la realidad es que muchas veces pasa que te causa dolor. Y que... Sí, es verdad eso. Y que la ignorancia muchas veces hace que ante un pene demasiado grande, te mandes como si fuera algo de tamaño intermedio. Sí, y sí. Después se sufre. O sea, es como que no necesitas saber dónde tenés el útero dentro tuyo, digamos, ¿no es cierto? Y no totalmente, bueno. Que te empuja, te puedes hacer un daño ahí, te puedes ahí golpear la glotis. Exactamente. Es muy complicado. Y aparte que... Digamos que si vos pensás, no, es muy complejo. Claro, hay que morder el omóplato para como los gatos. Yo tengo, claro, no, yo tengo un gato que es un gato siamés que tiene otro gato negro que cada tanto se asoma a sodomizarlo. ¿Qué? Los chistes que llegan. ¿Qué estás diciendo? Llega en el Twitter Picoto y se le pongo unos pan de pan, la llevo en unos pares de Pancho. ¿Qué cosa? Sí, una vergüenza. Terrible. Acá también. Madure, estamos tratando de hablar seriamente. H. Mariano me dice, hace un tiempo leía una de un tipo que decía 20 por 12 y le pusieron, flaco, ¿qué tenés? ¿Una pija o un lote? Muy bueno. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Bueno, todo mentira entonces, todo mentira. No está bueno tener 28 centímetros. ¿Cuánto sería el que donde está bueno? Y para mí 12 está re bien, chicos. 12 está re bien. Sí, 12 está bien. Muy bien, ¿no? Perfecto. No hay que ser así tan... Que creo que ni para el hombre debe ser tan bueno, porque hay hombres que tienen problema de que ciertas poses no las pueden hacer. Y eso, uno de los consejos que daba la sexóloga era manejar posiciones que no permitieran la penetración completa. ¿Qué hay más placentero para un hombre que hasta el fondo? Es como que... ¿Entendés? Tener que regular, sí, claro. Debe ser muy difícil y debe ser un toque frustrante también. Famoso, adentro, sí. De la habitación de la mina, el tipo afuera, directamente. En el baño, ¿viste? Uno en el baño, el otro en la pieza. Sí, exacto. Claro, no, pero aparte vos tenés que pensar que si lo haces en un lugar público, por ejemplo, te queda un toque afuera y por ahí hace fresco. Son un montón de cosas que hay que tener. Son un montón de cosas. Sí. Le puedes tener una bufandita específica. Como la de los árboles. Para abrigar. Esta de los árboles que están haciendo ahora, que se están cagando. Que les hacen como un crochet. No sé qué les. Los pibes se cagan de frío, pero los árboles están 10 puntos. Sí, exactamente. Gracias, Palermo, por ser como sos. Le puedes pedir a tu abuela incluso que te. Sí, abuela, me haces una bufanda de para 28 centímetros por 12. Pero y le dice, ¿qué tenés? ¿Una pija o un lote? Le dice la abuela. Bueno, en fin. Bueno. Un saludo para mi abuela que nos está escuchando. Sí. Otro de los mitos es que a las mujeres, que los hombres vayan al grano y a las mujeres eso le guste, así. Hay muchas diferencias, eso es, ¿o no? Sí, eso es que el hombre llega y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Frap, Pumba. Así. Sí. Y al hombre le gusta y a la mujer no. ¿Qué es un mito entonces? ¿Y qué es un mito eso? De que por ahí en las películas porno se ve mucho que van al... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Al contacto, claro, tocan el timbre, hola, ¿qué tal? Pum. Pumba, violencia. Y yo creo que eso debe tener que ver también un poco con las diferencias de género. Con el tiempo en televisión, que el tiempo es tirano en televisión, entonces que van a ponerle una trama a eso, que van a llegar, se siente el pizero y van a ponerle todo un desarrollo, ¿no? Claro, y el chabón diciendo, mirá, esta canción me marcó mucho la adolescencia. No, espera, vayamos más despacio. Fue en The Cure. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho el programa de filosofía de encuentro, dice el tipo. ¿Lo viste? El otro día me enteré es que es el hermano de Zeta, el de Policiales, ¿viste? O sea, sí, que Marx está muy mal interpretado en la UBA. Pero el juego previo, ¿garpa en la vida real? Porque para mí, yo a veces suelo tener como la idea de que capaz que... como que los hombres se aburren un poco con toda la previa, digamos, no. ¿Entendés? Como que ya, bueno, dale, tuki. No. No, para mí no, para mí es... a veces incluso hasta más divertido, mira, que para sí, que te voy a mentir. Totalmente. Lo que puede ser complejo es si se te ocurre un chiste justo cuando estás en el juego previo y no sabes cómo hacer para cortarlo un toque, pues tenés que anotarlo porque se te lo vas a olvidar y es mucha guita no, por ahí. No, y además... y tenés que ver cómo la careteás. Sí, para que esto lo tengo que hacer guita, le te voy a cabo un minuto. No estás siempre vos. Sí, sí. Salía sí, corriendo. Bien, dice, pero bueno. Urdan Pilleta dice, ahora la loquita sexópata del Hora Doble nos dejó a todos contentos diciendo que la chota de 12 centímetros es digna, grosa. Yo la banco, chicos, sí, la banco, ¿eh? Se lo quiere, la Hora Doble, dice Mayón, se lo quiere meter todo y después se quejan. Bueno, eso dice, qué sé yo. Bueno, esto también, de la cuestión de que la penetración vaginal, o sea, sí, que la penetración es como el momento cúlmine de la escena sexual. Eso también es un poco un mito. Hay que disfrutar otras prácticas. Y ahí sí. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí también es medio básico. Hay una idea media rústica también. A veces el hombre, yo entre los 15 y los 35, el hombre tiene por único objetivo ponerla en la vida. Entonces, lo que sucede es que de golpe hay como ataque de ansiedad, ¿viste? Sí. Hay que ponerla, la pongo ahora porque no sé cuándo voy a volver. O es algo analizado con ese tipo de lógicas y qué sé yo. Y entonces hay como una cosa muy directa, muy faca faca, que a medida que pasa el tiempo se va desarmando un poco, porque no es lo mismo un pibe de 20 que uno de 35. Y tampoco es lo mismo una mujer de 20 que una mujer de 30. ¿Vos cuántos años tenías? 35. Okay. Nada. Bueno, yo es que no puedo hablar de más. Hoy pensaba que no puedo hablar por más. No puedo decir a los 40, no lo sé. No, claro, es verdad. No me parece muy acertado de tu parte. Y ojalá gracias, más gente funcionase de esa manera. No, pero es verdad esto de faca faca. Es el canal infantil. El canal infantil, faca faca. Que está lleno de presidiario con cuchillo. Un saludo para mi sobrino que nos está escuchando también. Sí, un saludo enorme. Estaría bueno, lo que estaría bueno es que haya un punto de convergencia entre lo que es, lo que genera la calentura masculina y lo que genera la calentura femenina. Como para que haya capaz algún punto veces, de encuentro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pero a veces hay una cosa que para mí... por lo general hay, yo no sé, no hablo por impresiones que me dan, pero hay gente que aborda las relaciones en general con preconceptos. Entonces dice, hay mujeres que dicen, no, voy a ponerle juego previo porque él seguro no va a querer juego previo, o al revés, el tipo dice, otra vez con esa lógica, qué sé yo, en vez de dejar que las cosas fluyan y se construya un diálogo de a dos en el claro, momento, que por ahí pinta a veces con juego previo, y a veces pinta de dorapa en un baño y pinta eso, y está bien que sea así, ¿por qué no? Sí, no, pero está... pero todo lo que sea forzar situaciones que no, o tratar de imponer situaciones que no, que artificialmente decir, bueno, ahora quiero que juego previo porque es lo que corresponde que yo quiera, claro, o al revés, me parece que eso son lo, donde empieza a Federico casa. Yo lo rasuraría. Basta. Carayani. Gracias, Carayani. Claro, en realidad sí, no hay que perder de vista que así como hay géneros, no sé, de acción, de terror, de drama, está el género sexual, o sea, el género pornográfico. Pero yo creo que está pensado... Y está el erótico que... también, ¿eh? Bueno. El erótico de Cinecanal, ¿eh? Si la... se habrán sacado chispa con el erótico sí. de A mí, para mí, harta mucho más ese. Sí. Para mí, que sí. Que conoce. Saltan en la panza. Vos ves la mina saltando en la panza del tipo así como... ¡Wey! ¡Wey! Si vos decís, sí. ¿Dónde la tiene? Es... Pero ahí tenés un montón de escenas más... más desarrolladas. Y no tan faca-faca. Había una que se llamaba Sharon Tweed. Era la actriz. Sí. La actriz cabeza de esa, así como... No, me lo acuerdo mucho de mi preadolescencia, pero terrible, me calambré, pero... ¿Mi preadolescencia? Sí. Yo creo que por lo menos hasta los 28. ¿En serio? Sí. Yo no, pasa que yo ya agarré internet y me concentré en otras sí, cosas. Sí, pero la tuve otros proyectos. La comodidad de la tele. Recomiendo todos Veg, B larga E-E-G. Es la página pero hoy en día lo que se está usando. Pero no están escuchando por internet, nos van a dejar de escuchar, ya no rugea. Pero a ver, nos va a escuchar como una bola de paja nada más. qué feo escucharnos de fondo. Sí, tristísimo. Bueno, yo les voy a contar una anécdota que me pasó a mí, que espero que la gente por favor, me acompañe en esta. Por favor, es lo que estábamos esperando, que por una vez, de una vez por todas, cuente una anécdota. Que pele. Me pasó una vez que fui a un telo. Tuve la genial y pedorrísima idea de meterme al jacuzzi antes. Que el jacuzzi siempre es conflictuado. El jacuzzi no, de telo es algo que no se tiene que entrar. O para después, era, ¿no? Era un telo de mucha era muy caro, de mucha categoría no, el telo. No, solo tenía jacuzzi, o sea. ¿Cuántos años tenía usted? Y no sé. 17. Ponele que no, capaz que 22. Inexperta. ¿Cómo te vas a meter en el telo de un jacuzzi medio pelo? Además, en el jacuzzi de un telo medio pelo. Y, por favor. Y lo que claro, lleno de pelo, lleno de lamparones, de cosas horribles. No, bueno, pará, si te metes en un telo para nadando. Mí, olvídate. No, relajá, porque si te vas a poner a pensar pero, que pinte, bueno, lo que pinte. Sí, pero me parece poquito. Bien, me parece bien. ¿Eh? Bueno, tenía la franja de desinfectado, tenía ahí el sí. Sí, lo tenía. Pero, y además en la lógica, viste, de pagué el turno, tengo que usar todos los servicios. No sé, te pones a ver la revistita de las hamburguesas, los controladores. Prendo las luces rojas, viste, sí, todo. Todo, tocar. Bueno, en un momento decidimos poner la tele para ver alguna porno. Y cuando se prendió la tele había una mina con dos chabones. Uno de los chabones era, pero... o sea, no es por bardearla, ¿no? Pero era un tipo que era el antierotismo hecho persona. Claro. Era un gordo, pero todo peludo. Sí, un horror, claro. Y era faca, dándole uno por la boca, el otro por abajo. A una mujer hermosa. Que yo venía... Y sí, la mina era bastante linda, pero también era de bajo presupuesto la película. Sí, era un porno de la B. Pero es que hay gente que le necesita el porno realista, ¿eh? Ojo, porque dice, claro, le se acerca más a lo que es. Exactamente. Y bueno, podría estar bueno que se baje un poco la realidad. La verdad es que yo venía muy arriba y vi eso y me puse a sacarle fotos al televisor porque no lo podía creer, ¿viste? Cuando ¿Y las trajo? Dije, no, las perdí porque me robaron el celular. ¿Cuándo se lo robaron? Alguien se encontró unas imágenes. Me lo robaron hace un tiempito. ¿Y cuántos años tiene usted? En un boliche. No, ahora, bueno, las guardé, chicos. ¿Saben lo que garpaba esa imagen? ¿Cuántos años la guardé? Yo tengo 26 ahora. Ah, bien. Soy joven. Sí, es joven. Sí, re. ¿Sabes cuánto? Todavía me queda mucho telo por recorrer. Sí. Bueno, nada, la cuestión es que me deserotizó muchísimo esa situación. ¿Y no pude aprovechar nada? Nah, sí, pero bueno, tuve que apagar la tele. Y sí. Poner la radio, ¿viste? Y sí, a ver si de golpe Cristian le aparece. Cristian Castro, y le aparece. Ay, cada vez era peor. No, claro, no tenés que poner ni la radio ni la tele en los telos. No hay que poner nada. No. Hay algunos igual que no te deja, que como que está sonando Shakira de fondo un poquito todo el tiempo. Y es como, necesito apagar esto de alguna manera y concentrar sí. energía en otra cosa. Pero está ahí, es como que no sabes dónde, cómo manejar bien y cómo decir, porfa, necesito que esto no sea más así. Qué feo el tema del mundial, ¿no? Es el peor de todo. Y vos decís, no, hasta me muero. Acá me acaba de llegar de H. Mariano. Sharon Tweed es esposa de Gene Simmons de Kiss. Divino. ¡No! Wow, genio. Mira, Gene Simmons, que además tiene un gato entretejido. Le recomiendo que vean las fotos de Gene Simmons actuales, sin maquillaje. Sí, se armó un crochet en la cabeza con tintura. Tiene una mezcla de tintura. Hermoso. Bueno, otro mito que aparece es que concretar un trío es demasiado fácil, ¿no? Pasa mucho por ahí en las películas porno que, no sé, está uno de la pareja siendo infiel o, por ejemplo, no sé, con tu mejor amiga llegaste a tu casa, te sumaste. Sí, sí, sí. Ah, estaba curando, ¿me puedo prender? Así como, ¿qué pasó acá? ¿Puedo jugar? ¿Viste? Te paras al lado de la cancha como en los picaditos, ¿viste? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? O me quedo en el banco de suplentes. Buscate uno, te dicen, bueno, esta madre, y tocas el cuarto, ves, hola, che, ¿me acompañas a una fiesta acá arriba? Vamos. Sí. Bueno, en la vida real no sé si es tan fácil concretar un trío. Yo tengo varios amigos que su preocupación es, me encantaría hacer un trío, pero ¿cómo pego dos minas? O ¿cómo? No es tan sencillo. Y yo te juro que si tu pareja te encuentra con tu mejor amigo o lo que sea, es medio difícil que diga, salvo que... No es para parejas, no es para parejas. Los tríos no son, no para, son parejas. Para parejas. No son para parejas. No. Bueno, por ahí sí, pero no... no, pero es difícil. Generalmente la pareja necesita un tercero desconocido. Sí. Porque un tercero conocido es medio complicado. A menos que se forme una pareja de tres, que no sería una pareja, sino sería una triareja. Claro. Pero sí. Pues... Es muy difícil. Uh-huh. Porque, sobre todo, creo que para las mujeres es como que se juegan otras cosas. No, mucho más se juega para el hombre. Sí. Mucho más se juega para el hombre. ¿Por qué mucho más? Porque está la castración dando vuelta por ahí. La fantasía de la castración. O sea, una vez que... La mujer puede estar con una mujer, esto es explicación de psicológica de mi psicólogo puntual. La mujer puede estar con una mujer y no pone tanto en juego, porque nada, puede estar y no hay, digamos, una penetración de uno hacia la otra puntual, específica, de la cual no se pueda volver atrás, etcétera. Claro. Cuando vos pones el ano en juego, siendo hombre, y entra algo ahí, después ya el momento quedó ya marcado, ya está inaugurado, oficialmente inaugurada la línea de subte, la tenés ahí y entonces... Sí, totalmente, claro. Aunque todavía no esté en condiciones, exacto, ya está abierta y puede entrar. Exacto. Y si, aunque haya filtras, sí. Y simbólicamente para el hombre, figura la castración, o sea, no, y aparte de que tenés también el tema de la erección, digamos, con otro muchacho y el contacto y todo eso, es bastante el espadeo, más el espadeo, que bueno, es, sí, sí, es complejo cuando no es por una apuesta. Bueno, pero en fin, creo que capaz por eso se da mucho en las pornos, que es como que siempre son los dos hombres, pero a la mina, en la, sí, ¿viste? Claro, y sí, sí. Es más común, sí, es más... Estaría bueno que se arme más quilombo también. Lo que pasa que ahí es raro, digamos, por eso el hombre no va y vuelve de la bisexualidad con tanta facilidad como vuelve la mujer, insisto con eso. O sea, yo conozco muchas más mujeres capaces de estar con mujeres que hombres capaces de estar con hombres. Sí, okay. Muchísimo, pero... más, infinitamente más. Perdóname, pero que hagas un trío no quiere decir que te vayas a comer al chabón. No, no, claro. Por eso, pero ella dice que por qué no para interactuar más los hombres entre ellos. También para una mujer es muy difícil. ¿Qué? Ver a dos hombres. No, es que hay como una cuestión también de femenina del servicialidad a la hora del sexo. ¿Entendés? Pasa mucho que por ahí cuando charlo con amigas dicen, yo no sabría qué hacer con dos tipos, ¿entendés? Como que cómo haría si no hay ellos sí van a saber. Y bueno, eso es genial. Yo igual también, pensándolo, como que tengo el recuerdo de más parejas, amigas, que se sumó una amiga a que se haya sumado un amigo. Pero infinitas. O sea, y esas anécdotas en general es mucho más difícil encontrar. Otra cosa es la fiesta de los pibes ahí, que sucede claro, algo. Claro, que pero, te dicen sí, la fiesta. Pero premeditado en general son mujeres. Son mujeres, sí. Sí. Premeditado en general son mujeres. Y espontáneo igual también. Un poquito. Pasa que sí, el juego entre mujeres es más simple también, ¿no? O sea, en la práctica, digamos. Sí. Entonces es como más... Con un amigo habíamos inventado una fantasía erótica para contarle a una novia. Que es decir, imagínate que estamos los dos acá solos, qué sé yo. Y de golpe se abre la puerta y aparece mi hermano gemelo perdido. Y me empieza a coger. Y que la mira se queda mirando dos chabones iguales. Y se reproduce como gremlins y sale un tercero. Sale un tercero, se embaraza y como un alien sale un tercero de la panza. Y muere el segundo, pero el tercero es igual. Bueno, en fin. Eso podría ser una buena película. Eso sí, eso sí. Después, Festichol, estamos en la variante festichol. Fiesta, fiesta. No, otra cuestión que me parece que es un poco mentirosa de las películas porno es que el ritmo de goce es igual en el hombre que en la mujer. ¿Viste que, ¿qué quiere decir eso? Como que la mina lleva el ritmo de gritito, gritito, gritito, acaba en el mismo ritmo que un tipo que viene con faca, faca, faca, faca. Y las mujeres tenemos otro ritmo. No sé si me explico. Uh-huh. A ver. Sí, tiene un ritmo que más o menos tienen ganas. O sea, a veces estiramos un poco el asunto. Sí. Y hay veces que tenés que ir ahí a buscar a los pibes y decís, bueno, vamos a resolver el asunto del túnel. ¿No? Digo, llámenme romántico, pero como que, digamos, hay una que lo controlan un poco más. Que el tipo hace como... ¡Ah! O lo descontrolamos un poco más. O lo descontrolan también, un poco más. Claro, sí, totalmente. A veces hay muchas cosas que te juegan que capaz que no tienen que ver y que quizás en la vida real no solemos medir tanto si una relación fue buena en cuanto a si llegamos. No sé, capaz que es medio raro de escuchar así. ¿De qué? Pero que una mina puede no acabar y haberla pasado muy bien. Y un hombre también. Bueno, pero ¿ves? Sí. Esa es una de las mentiras. Es como que, sí, pa. Pero, a ver, si vamos a hablar de las mentiras, esta es una sociedad de lo más pedorra y machista, encubierta y disimulando ese machismo. Pero en realidad también la puedes pasar bien sin acabar. Y podés acabar pues, sin ella y podés hacer miles de cosas, qué sé yo, no sé. O sea, eso hay estereotipos que hay que desarmarlo, porque son... Además le juegan muy en contra al hombre también, muy en contra al hombre. ¿Qué cosa? Los estereotipos esos sociales. Ah, ¿viste? Sí, el hombre, si la mina se pone en bola, el hombre fra, garrote. Y entonces va y le da, Y ella, para el coco, y ella no quiere tener sexo, pero él, Y entonces después, viste, fa, el tipo acaba y ya está satisfecho. Y ella, pura entrega. Es una tontería, ya no, sí. No va a funcionar a ningún lado eso. Pero bueno, hay que trabajar en esto. Me parece un montonazo. Como se decía, en la comunicación. Porque si no es como que hipocresía de un lado, hipocresía del otro y es muy difícil. Que hay una realidad esta, la de los ritmos, por ejemplo, que es como que no se dialoga tanto porque como que queda en un híbrido muchas veces, en no decir, bueno, sí, por acá, por allá. Es obvio que tiene que ver pero mucho además, con la confianza, pero muchas veces es sí. Difícil ganar la confianza. No, pero por sobre todo me parece que hay que desdramatizar. Sí. Desdramatizar, digo, en el sentido de, bueno, nada, vos estás con una mina por primera vez y nada, probablemente, nada, de tarde un tiempo en encontrar un ritmo común, cosas en común, encontrar qué le gusta a cada uno, qué le gusta del otro y qué le gusta en simultáneo, porque es como una cosa que se construye entre los dos. Entonces, si vos agarras y venís con un montón de cargas y decís, no, bueno, y ahora ella tiene que acabar, yo tengo que aguantar, y no, bueno, ahí no funciona nada, o ese tipo de cosas, ¿viste? Es como... Nada peor que, nada más deserotizante que la mente y el miedo. Sí, eso. Totalmente. Sí. Bueno, tenemos que ir cerrando. Te quedó un montón de material afuera, mamita. No. Era como 30 centímetros de material. No te preocupes. Era como 30 centímetros, no daba para perritos. Lo vemos la semana que viene, si te parece. Yo ya tengo pensada la semana que viene, chicos. Ya tenés pensada, perfecto. Porque esta nota la habíamos traído tocándola con mucha menos profundidad y mucha menos que otro, y la habíamos traído en su momento. Volvemos a caer en el tema de profundidad. Sí, no, bueno. Y tocarla. Bueno... Ya está, estamos hablando de sexo, basta. Me estás haciendo ruborizar, Quiroga. No, olalá, guarda con olalá y entre mujeres que ya le hemos dado bastante exploración a esas páginas. Y la verdad, son una fuente inconmensurable de cultura, cultura sexual. Bueno, ahí tenés el prototipo de la mujer estúpida. Y sí, bueno, por eso dejé un montón de cosas afuera, que yo las había traído por ahí como para decir basta. O sea, esto es intolerable, pero las dejé afuera y me quedé con las que me interesaban. Perfecto. Hablar a mí. Perfecto. Manuela Saiz pasó, si te quieren encontrar en Twitter. Es @SaizManuela. Saiz con Z, S-A y latina Z Manuela. Nuestra, ¿cómo decirlo? Una radiosexóloga. Radiosóloga, no, no suena muy a sofilia. Suena que le gustan los caracoles. No, sexperta, me habían dicho, chicos. Sexperta, ahí está, sexperta, nuestra sexperta, Manuela Saiz. Pasó por Hora Doble, vamos una tanda y volvemos después y resolvemos ya la consigna del día de hoy.

Stefan de Tame Impala está terminando en la hora doble. Bien. Últimas consignas de Radio con Helado, mi amigo Buenaventura. Sí, tenemos a Alfredo Leuco de Urdampilleta. Acá tenemos Leandro Santice, que ha dicho Mario Pergolimón, Sebastián Wenray Chocolate, Félix Buenaventura Nana. Me encantó, es mi preferido. Hasta toda gente muy de radio, sí. Weinreich, Pergolini, Buenaventura, gente sí, que nació, se crió en la radio. Yo nací arriba de una antena. Alejandro Quiroga ha dicho Tan Damasco. Muy bien, muy lindo. Se mató. Ale, buen trabajo, te felicito. Muy bueno, en serio. La verdad, increíble. La verdad es que si no hubiese más. Lee el siguiente. Ahí va. También ha dicho Banana Split Indeed. Muy bueno, porque es splendid. A mí me gustaban ya las letras en el orden en el que iban. Funciona a muchos niveles, muy bueno, splendid, muy bueno. AM990. Qué completo. Qué difícil de craquear ese código de contraseña, Muy bueno, Quiroga, muy bueno. Letra y número. Impecable. También tenemos a Sol Semilla, que ha dicho Moca de Radio por Marca de Radio. Pero igual, y tengo los telefónicos que me olvidé de leerlos y ahora los voy a leer todos juntos. Por favor. Pablo de Aedo, por supuesto, un saludo grande para Pablo. Ha dicho Grillo Oreo, Sergio Grillo más Oreo. Y Molly Limón por Molinero más Limón. También tenemos a Vanina, que entró por Facebook, que dijo Federico Limonetti. Muy bueno. Félix Bombonaventura. Me encantó, me voy a cambiar el apellido. Y Alejandro Quiroga. Bombontura me gusta, Bombontura. Bombontura, me gusta mucho. ¿Y qué más? ¿El último? Alejandro Quiroga. Pero incorporó Quiroga, muy bueno, Quiroga, muy bueno. Bolillero. Ahí va, vamos a meter los últimos. Y el ganador. Hola, ganadora. De un kilo de helado. De la heladería Cadore. Ahí estaba llegando, dejame un segundo. de la heladería Cadore es... Tami Sterman, perfecto. Mandanos un mensaje directo con tus datos, tu nombre y tu número de documento, que nosotros lo pasamos a la heladería Cadore y nada, después tenés 15 días para buscarlo. Un kilo entero de helado de Cadore, Corrientes 1695. Estamos llegando a su fin. Nos vamos a reencontrar mañana a las 12 de la noche. Le agradecemos mucho por estar, señor Alejandro Quiroga, en la producción. Y ahora, gracias. Haciendo aire, gracias. Manuela Saiz estuvo con su columna de sexperta, digamos, las expertas. Gracias a vos. Darío Góngora estuvo en la operación técnica y estuvieron a cargo de este programa el señor Félix Buenaventura y el señor Federico Simonetti, que es quien les habla. Nos vamos a reencontrar mañana a las 12 de la noche en Radio Splendid AM990. Nos pueden escuchar todos los programas y en vivo también en www.lahoradoble.com.ar. Gracias al bueno de Leandro Torio, que sube todos los programas. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana mejor a las 12 de la noche. Mother, what's your name? Now, would you be fair in the serious way? The word you said, I can't figure it out. But who does some make me know by some? But who? desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4.